Bueno, cuenta la leyenda que un matrimonio, el 14 de abril de 1748, luego de haber construido su casa, fundó un pueblo, así como era en esos tiempos. Chacras, colonos, alguien con unos sopes para semejante emprendimiento. El pueblo en cuestión, lo llamó San Nicolás de los Arroyos, y los fulanos fueron Rafael de Aguiar y su joven esposa, Juana Paulina Ugarte. Ahora sabés por qué la reserva natural con diversidad de fauna y de flora autóctona y el parque en sí de San Nicolás se llama Rafael de Aguiar. Fueron y vinieron los que permitieron hacer crecer ese pueblo hasta que en 1819 el Congreso Nacional le otorgó el título de ciudad. San Nicolás es famosa por el acuerdo. A ver, espérate, el 31 de mayo de 1852... se firmó en la Casa del Acuerdo, que hoy es monumento histórico, el Acuerdo de San Nicolás, que sentó las bases de la Constitución Nacional Argentina. También es famosa porque un día de 1983 se apersonó en la ciudad la mismísima Virgen del Rosario. Imagínense que ante ese milagro se construyó una leyenda, monumentos, rituales y, por supuesto, una movida turística, porque año tras año recibe a miles de peregrinos y devotos que llegan al Santuario Virgen María del Rosario de San Nicolás sobre la Costanera Alta. También es famosa la ciudad por la instalación de la empresa Somisa, que es una sigla y significa Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, aunque ya no es más, porque Menem la privatizó en el 90 como parte del desguace de empresas del Estado, ¿te suena? Y se la quedó Techint, gracias al último trámite de la privatización a cargo de doña María Julia Alzogaray. ¿Y por qué te hablo de San Nicolás? Porque ahí está Frecuencia Origen, la radio de los hermanos Silva. Frecuencia Origen la armaron los tres hermanos Silva: Fabián, Hernán, Cristian, más un sobrino, Nico. Pero en realidad participa toda la familia. Arrancaron en plena pandemia en el 2020. Cada uno tiene su trabajo, el que le permite sostener económicamente sus vidas, y sostienen la radio como pueden. Se hace difícil tener publicidad, así que soportan los gastos entre todos. Para que nos cuente un poco de San Nicolás y de la radio, llamamos a Fabián Silva. ¿Estás por ahí, Fabián? Hola, Quique, ¿cómo te va? Un gusto conocerte. Bueno, gracias, muy amable. Te apabullé con los datos, ¿no? No, es que ya está, lo dijiste todo, Quique. ¿Viste eso? O por lo menos lo principal. No, pero viste que vemos a diario a esos periodistas que hacen una pregunta así de larga que ya contiene la respuesta, con lo que el entrevistado puede decir sí o no y nada más. Y nada más. Porque viste que el problema es que cuando te armás el croquis, sí, de toda la información, sí, tenés que tirarlo. ¡Qué la parió! Bueno, sí, sí. Así que bueno, aquí estamos. Y, sí, bueno, también es conocida como la ciudad de María, ajá, o la ciudad del acero, viste, por esas dos cosas, sí, que bueno, marcaron a San Nicolás, ¿no? Che, y ahora con el parate del tema de los aceros y esas cosas, ¿cómo está la ciudad? Bueno, mirá, y que acá la ciudad, dentro de todo está bien todavía, ajá, porque en realidad lo que hace a Siderar, no pararon, están trabajando todavía. Sí. Por ahí puede haber algunos suspendidos y esas cosas. Sí. Pero todavía está trabajando, así que la ciudad todavía funciona, ¿viste? Ajá. Pero ya, como estamos acá a 80 kilómetros de Rosario y a 30 de Villa Constitución, sí, bueno, sí, se nota porque Hacienda recién ahora parece que está arrancando de vuelta después de un mes de parate. Eso es. Pero bueno, por lo menos arrancaron, que vamos a ver qué pasa con las instituciones. Es un lugar muy cerquita nuestro. Sí, claro. Bueno, mucha gente de acá San Nicolás también trabaja ahí en la Kinder y esas cosas. ¿Sí? Bueno, contame sobre Frecuencia Origen. Bueno, Quique, Frecuencia Origen, bueno, mirá. Hace 4 años que arrancamos con Frecuencia Origen. Es nuevita. Es muy nueva, de manera online. Sí. Pero bueno, hace muchos años que nos gusta la radio, ¿viste? A los tres hermanos, porque nos gusta la música, y bueno, un día dijimos, estaría lindo para poner una radio. Uh-huh. Y realidad arrancamos allá por el año 84, más o menos. Ah, sí. Que pusimos una FM clandestina. Muy bien, así hay que hacer. Sí, en ese momento era lo que se podía hacer, ¿viste? Sí, sí. Incluso acá en San Nicolás, la primera FM que hubo fue la de la LT24. Ajá. Trabaja en AM y bueno, en la 88.3 en FM. Sí. Y okay. No había otra emisora, era la única que se escuchaba, la que llegaba. Sí. Bueno, y entonces armamos, como somos técnicos electrónicos, entonces armamos una plaqueta, ¿viste?, para poder salir al aire. Sí, ¿y qué pusieron? ¿Hicieron una antena? ¿Qué hicieron? Claro, bueno, mi viejo, si viviera, se debe acordar, digamos, de lo que hicimos con esa antena que se usaba antes para ver el 3 y el 5 de Rosario. Sí. No sé si te acordás en esa época. Me acuerdo, sí. Me acuerdo del griterío de la gente que estaba con el televisor abajo y el tipo que estaba orientando arriba. ¡Dejá! ¡Y quédate ahí! Ahí, claro, tal cual. ¡Qué quilombo! Nosotros lo hemos vivido realmente a toda esa etapa. Claro. Y como te digo, viste, bueno, usamos esa antena, esas tramos de antena, para subir una antenita ahí. Ahí está. Una de esas de dos dipolos, que es chiquitita, ¿viste? Sí, pero bueno, por eso nos cubríamos unas cuantas cuadras. Claro. Y bueno, en esa época no había la tecnología de ahora, ¿viste? Había un par de bandejas y bueno, un mezclador casero, y con eso salíamos al aire. Claro. Pero bueno, con el tiempo después la dejamos, ¿viste? Y empezamos, conocimos a un muchacho que ya lo conocíamos del barrio, que se puso una FM, la 107.5, que había sido funcionando después de muchos años. Sí. Y bueno, siempre fuimos amigos y le reparamos la radio. Entonces un día dijimos que queríamos hacer un programa. Sí. Y bueno, arrancamos allá por el 2010. En esa FM, que no era la de ustedes. Claro, que no era la nuestra. Sí. Y todavía seguimos funcionando con el programa ya hace 14 años. ¿No? Qué bárbaro. Así que, qué bárbaro. Gracias a Dios, nos gusta. Sí. Y bueno, estamos en eso. Pero ¿viste? Espera. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe eso? ¿Qué es un capricho, un encule? Sí. ¿Por qué? Yo no lo puedo explicar, No lo puedo explicar, porque el desconcierto tiene, no sé, 17, 18 años, pero no lo puedo explicar. No encuentro la razón por la cual continuar. No, vos sabés que es verdad, es algo que si lo dejás de hacer parece que te falta. Exactamente, usted lo ha dicho, sí. Vos sabés que es así, y hemos probado, viste, de dejar por ahí un tiempito, qué sé yo, porque también es medio cansador en el sentido de que uno tiene que tener una responsabilidad. Sí, claro. Bueno. Claro. Entonces, pero no podemos, ¿viste? No. Así que seguimos adelante. Y bueno, con respecto a Frecuencia Origen, bueno, ya te digo, hace 3 años que arrancamos, que fue en pandemia. En pandemia, cuando tuvimos que estar aislados y encerrados. Claro. Buen escape. Sí, ahí decidimos hacerlo y empezamos a... Sí. Porque nosotros tenemos un taller de electrónica. Ajá. Y era medio grande el taller, entonces lo dividimos un pedazo, como para hacer la FM. Claro. Pero bueno, nosotros no lo hicimos como lo hace todo el mundo, con una computadora, arriba de un escritorio y ya está. Ajá. No, lo hicimos con la cabina, con la pecera, bueno, lo hicimos completa. Sí. Una radio. Y bueno, y hacemos programas propios. Sí. Algunos que retransmitimos, como el desconcierto. Qué lindo. Y también tenemos algunos programas enlatados que también nos mandan. Sí. Y bueno, así estamos haciendo un poquito de radio también todavía, ¿no? ¿Cómo escucho Frecuencia Origen? Bueno, frecuenciaorigen.com, www.frecuenciaorigen.com. Ah, listo. Sí, ok. Y ya está, nada más ahí que está. Eso. Bueno. Bueno. Y bueno, estamos en las redes sociales. Seguro. También. Sí. Bueno, siempre tratando de hacer un poquito de propaganda, aunque es muy difícil, muy difícil para lo que es online. Hoy en día aquí en Argentina es como que la gente es medio reticente a escuchar online. Sí, pero se va imponiendo despacito, Sí, muy lentamente, pero se va imponiendo. Sí, vos sabés que sí, porque es la radio del futuro. Claro, claro, ha ido. Es que siempre nosotros venimos atrasados, entonces cuesta un montonazo. Seguro. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, háblame un poquito de San Nicolás, ¿cómo me la describirías? ¿Está sobre el río Paraná? Está sobre el río Paraná, y bueno, se llama de los arroyos, gracias a los límites naturales, ¿viste? Porque estamos rodeados de Arroyos con sí. el río Paraná, ¿no? Ajá. Y bueno, se ha ampliado mucho en este tiempo. Sí. El censo dice que tenemos 157.000 habitantes. Ah, está muy grande. ¿Y tiene un puerto eso? Sí, sí, tiene un puerto muy importante. Ah, mira. Muy importante. Sí. Porque está ahí a la vera, está pegado a lo que es Sidral, a lo que son las empresas que están ahí pegadas al puerto. Sí. Así que la verdad que, bueno, gracias a eso está también subsistiendo todo lo que es San Nicolás, ¿no? Claro. Después, la ciudad, bueno, ¿y la ciudad cómo es la ciudad? ¿Es linda? ¿Se le puede recorrer? Sí. Bueno, por eso te iba a contar que gracias a la presidencia, mejor dicho, a lo que hace al intendente, digamos, Pasaglia. Sí. Bueno, tuvo 4 años, no, 2 periodos tuvo uno de los hijos y ahora ya arrancó el otro hijo de Pasaglia. Pero agrandó muchísimo la ciudad, mejoró muchísimo la ciudad, tanto sea, puso en valor todo lo que sea el río Paraná, la costa. Sí. Así que bueno, tanto las plazas como paseos costaneros, está todo de primera, bien iluminado. Bueno, después tenemos el gran ecoparque que vos hiciste mención al principio. Sí. Con diversidad de fauna y flora. La verdad que está lindo para visitar. Bueno. Nosotros vemos todos los domingos, cuando vamos a pasear ahí, que hay mucha gente de afuera acampando, porque es un lugar inmenso, grandísimo, donde la gente puede ir, tiene un santuario ahí cerca, así que la verdad que está muy lindo, bien ubicado todo, ¿no? Che, ¿la Casa del Acuerdo se puede visitar? Sí, la Casa del Acuerdo se puede visitar, tiene sus días. Ajá. Bueno, y también está, digamos, lo que hace al museo ahí dentro, así que no, la verdad que es muy lindo para visitar. El centro de San Nicolás, bueno, tiene las dos calles mejoradas, que es Nación y Mitre, sí. Totalmente mejoradas, en iluminación, bueno, la verdad que está muy, muy, muy, muy arreglada San Nicolás. Che, me acaba de llegar la noticia de un accidente que ocurrió en Atanor, que es la empresa de agroquímicos. Sí. ¿Sabés algo de eso? Mirá, lo que te puedo contar es que hubo una explosión aparentemente. Sí. Y como todas las empresas también están a la orilla del Paraná. Sí. Y bueno, es muy peligroso porque están las aguas, ahí donde se toman las aguas para purificar y beber, ¿no? Claro, claro. Sí, el quilombo de siempre va. Y sí, lo que pasa es que se tapa también mucho, no hay mucha información. Ajá. Te dicen lo que pasó y todo, pero Greenpeace también hizo una visita y estuvieron tomando las muestras y todo, pero nadie te cuenta nada, ¿viste? Sí. Bueno. Esas cosas, ¿viste? Que vos no podés averiguar tampoco, ¿viste? ¿Qué cosa eso de la falta de información? No, porque ahora todo el mundo comenta, no, ahora hay fuentes de información por todos lados. Sí. Y con las plataformas y la nueva tecnología y qué sé yo, pero en realidad a veces siento que tenemos cada vez menos información. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que también está muy muy politizado todo, ¿no? Sí, claro. Entonces, según qué te informan y según qué no te informan. No sabes a quién creerle tampoco. No, lógico, ¿viste? Si no lo vivís vos, sí. Lamentablemente no sabes a quién creerle. Claro. Así que bueno. Bueno. Así estamos, ¿no? Esa desorientación les viene bien a las religiones. Ajá. Porque ante no tener a quién creerle, más vale te inclinás por creer en algo. Exactamente, claro. Por ir a la iglesia. Sí, exactamente. Bueno, ¿algo más desde San Nicolás, Fabián? Bueno, no, nada más que agradecerte a vos por estar siempre presente. Nosotros te escuchábamos de toda la vida, ¿no? Porque uno ya es grande también y, bueno, siempre he escuchado radio. Qué bueno, Y bueno, te escuchábamos cuando estaba en San Nicolás, después, cuando estaba en Rosario, perdón. Y bueno, desde ahí que te conocemos, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar. Así que, bueno, la verdad que para mí es un lujo. Gracias, te mando abrazo grandote y saluda a la gente de la radio. Bueno. Bueno, muchas gracias a vos. Y con, bueno, salí, sí, de verdad, a mis hermanos, pero en realidad fue, toda la familia, digamos, forma parte de la radio. Laburaron todos, sí. Todos trabajamos de una manera u otra, trabajamos todos. Así que gracias, Quique, por llamarme. Y bueno, disculpa que a veces no te puedo atender, porque no te puedo atender para cuando me llamabas, porque, bueno, estoy trabajando. Entonces se me complica. ¿Viste? Bueno, menos mal que estás laburando. Sí, gracias a Dios. Bueno, sí. Bueno, chau. Chao, gracias, Quique. Nos vemos. Chao, chao. Lo escuchaste a Fabián Silva, Frecuencia Origen, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En El Desconcierto.